Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios les bendiga y agradecemos que nos acompañen para que trabajemos juntos en el repaso de la lección para esta semana que trata de dos personajes muy bonitos, muy simpáticos. Esto es Ruth y Esther. ¿Qué relación tienen estas dos damas muy queridas en la Biblia con la lección para esta semana? Acordémonos el título general del tema. Allí, cuando leemos, alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar mejor, agreguemos eso, la profecía bíblica. En este caso, Daniel y Apocalipsis, cómo podemos entenderlo a través de las historias de estas dos damas, de Ruth, Noemí también va incluida, vos, cuanto más, y Esther, junto con Mardoqueo, lógicamente. Entonces, vamos a recordar allí la lección número 11, para que estudiemos juntos, Ruth y Esther. Amigos, seguramente todos nosotros habremos ya leído el material, pero miremoslo juntos, ¿sí? Hay frases valiosas que se dicen en la lección y las queremos repasar. Aquí lo tenemos. Como dice la lección, allí vamos a leer el segundo párrafo. Nuestra atención se centra en dos mujeres importantes cuyas historias han tocado los corazones de innumerables generaciones, Ruth y Esther. Y subrayo allí lo del bondadoso Boaz, su pariente redentor. Y también agregamos la otra expresión que aparece subrayado, una joven que vive en un país extranjero, recordemos que ella era moabita, y aún incluso en la ley de Moisés ya estaban señalados los moabitas y amonitas a no entrar en la comunidad de los creyentes. Había una sentencia de parte de Dios. Pero no obstante, se ve en esta mujer un corazón tan especial de Ruth. Y lógicamente es muy querida, como ella amó a su suegra, como se expresó ante ella también. Pero podemos extraer lecciones de ello. Para ello, hablemos primeramente de Ruth. Ya nos tocará el turno con Esther. En el día domingo, hambre en la casa del pan. Efectivamente, Belén o Betlehem, es la pronunciación en hebreo, significa Bet es casa. Lehem es pan, casa del pan. En esa ciudad, Belén, pues el nombre llegó porque aparentemente había abundancia para comer. Pero aquí que vino la hambruna. Así que vamos a leer algunos textos significativos y hacer los paralelos con la época presente, con la época de la iglesia también y aún de la humanidad. Una abundancia como la lección nos lo trae con respecto al jardín del Edén. Pero leamos entonces Ruth, capítulo 1, los primeros versículos, para apreciar aquello de la abundancia del pan y la hambruna. Así también Adán y Eva tuvieron abundancia en el jardín del Edén. Y cuando fueron echados, sufrirán la hambruna, y no solamente ellos, la raza humana después de ello. Pero leamos el texto, Ruth, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá, recuerden, casa del pan era el significado de esa ciudad, Belén, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y luego las desgracias siguen. La historia ya la conocemos, amigos, solamente estamos refrescando, nada más subrayando lo esencial. Desgracias para Noemí. Se le muere el marido, se mueren los dos hijos varones, quedan las tres mujeres, las dos nueras y la suegra, desoladas, entristecidas, desprotegidas. Una historia que enternece sobremanera. Y allí Noemí oye que en su patria cesó la hambruna y ella puede regresar para ver si puede picar algo, como decimos así, o vivir como mendiga, como una pordiosera. Y pues les dice a las muchachas, ustedes pueden volverse allí a sus casas, a sus familias, y una regresa, pero la otra no. Ruth le dice, a donde tú vayas, yo voy a ir. Saben, mis queridos amigos, deberíamos subrayar este aspecto del amor tan profundo de la nuera hacia la suegra y viceversa también. Ambas están unidas para soportar las pruebas que debían venir. Apliquémoslo ahora. Esta es una lección. Recuerden que El autor nos viene proponiendo, ya desde lecciones anteriores, el tema de los tipos y antitipos. ¿Cómo podemos extraer lecciones de modelos de la Biblia, personajes, a veces instituciones, acciones que gente hace y que luego tienen un nuevo modelo en el libro de Apocalipsis, Daniel, para extraer la lección y la comparación? Y en el caso de esta pareja, Noemí y Ruth, también va a dejarnos lecciones. Vivir, regresar allí a la pobreza de Belén, pero que hay comida para comer, pero ellas están desprotegidas. No tienen casa, territorio, propiedades. Todo fue deshecho o vendido, muy probablemente, cuando el marido y los hijos decidieron mudarse a Moab. Ahora al regresar, ¿qué es lo que tienen? Solamente la misericordia de Dios. Bien, en el caso de Adán y Eva sucede algo similar. Voy a invitar a que miremos en el día domingo una expresión que aparece y una cita de Elena White que quiero compartir también. Recuerden que estas citas de Elena White que reconocemos como espíritu de la profecía serán interesantes de tomar en cuenta, nos hace reflexionar. Leemos allí en el frente. Los críticos de la fe cristiana han señalado a menudo la brutal realidad de vivir en este mundo como prueba de que Dios no existe o que es impotente para impedir que ocurran cosas malas o que no le importa que suframos. ¿Saben que mucho de ese concepto se observa en una doctrina o en una ideología que se conoce como deísmo? Es llamativo que los padres fundadores de esta nación americana, gran parte de ellos fueron deístas, no teístas. A veces uno asocia creyentes en Dios. No, creyentes en Dios, my way, solemos usar una expresión así, a mi manera, una manera extraña. Un Dios en el que no interviene en la tierra, en que no se revela en la Biblia, en que no manifiesta necesariamente interés en los hombres, sino que el hombre tiene que solucionar sus propios problemas. Suelo usar esta ilustración del Dios relojero, como el relojero, que construye el reloj, le da cuerda y lo deja que ande solo. Y el reloj anda y anda. Así este mundo, supuestamente, desde que Dios lo creó, anda por su cuenta. Pero Dios interviene, entra, sale, permite, actúa, castiga. La revelación bíblica nos dice que sí, pero el deísmo dice no, Dios no se interesa, Él está ausente. Saben, amigos, que cuando pensamos así de esta manera, lógicamente creemos que la solución proviene de la acción humana, de lo que podamos hacer, del razonamiento humano, y no de una revelación que está en la Biblia, que nos habla de un Dios que se interesa, y más que eso, que puede actuar si se lo pedimos. Bien, alguien preguntará, ¿y cómo explicamos tanto sufrimiento que hay alrededor? ¿Dónde está Dios? Saben, Dios está en algo que, y ahora quiero compartir esta cita del espíritu de profecía que se encuentra en el libro El Camino a Cristo. Acerca del deísmo, yo les quiero invitar, amigos, que lo podamos conocer más, quizás en artículos, porque este concepto campea mucho. Pero la cita que vamos a leer ahora se encuentra en El Camino a Cristo, en la primera página, no más allá, lejos de eso. Allí se nos muestra un Dios que si permitió que ocurra las desgracias, ahí habla del cardo, habla de las espinas. ¿Por qué Dios lo permitió? Fue por nuestra propia naturaleza, nuestra caída. ¿Saben? Esto para que lo podamos entender mejor. Cuando una persona recibe una herencia y no sabe valorarla, la despilfarra. A diferencia del papá o los abuelos que trabajaron para amasar la fortuna, la valoran y se gozan entregándola a su descendencia. El hijo o el nieto recibe la herencia y lo despilfarra. ¿Por qué? No lo valora. Bueno, con Dios no pasaría eso. Dios les había dado todo, pero he aquí que después de la caída debían valorar quiénes eran y lo que tenían. Miren acá, en esta cita que quiero compartir con ustedes ahora. Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz, y la hermosa tierra no tenía, al salir de la mano del Creador, mancha de decadencia, ni sombra de maldición. La transgresión de la ley de Dios, de la ley de amor, fue lo que trajo consigo dolor y muerte. Alguien preguntará, pero ¿por qué tenemos que sufrir nosotros o Adán y Eva por comer una simple fruta? Queda más todavía. Sin embargo, en medio del sufrimiento resultante del pecado, aún se manifiesta el amor de Dios. Sigo leyendo más. Los cardos y espinas, porque quiero subrayar la frase que considero importante para señalar acá. Los cardos y espinas, las dificultades y pruebas que colman su vida de afán y cuidado, le fueron asignados para su bien. ¿Cómo es eso? Para su bien. Cardos, sufrimiento, tristeza, para nuestro bien. Noten por qué. Como parte de la preparación necesaria, según el plan de Dios, para levantarlo de la ruina y degradación que el pecado había causado. Oh, vamos captando. Se nos habla de un hoyo, un pozo, una ruina, una degradación que el pecado causó y que hay que levantarlo. El tema es que nosotros no reconocemos ese hoyo. Decimos, yo llevo la vida normal. ¿Saben que cuando abrimos nuestra mente para percibir las desgracias que nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra soberbia, orgullo, impaciencia, desdén, todo eso, hermano, forma parte de nuestra naturaleza y es el hoyo en el cual estamos y Dios quiere levantarnos del hoyo? Para eso Dios permite los afanes que nos rodean, cuidados, preocupaciones, para que apreciemos que Dios quiere darnos una mano para levantarnos de nuestro propio orgullo, de nuestra propia impaciencia, de nuestro propio desdén, de nuestro descuido. Dios nos va a levantar. Bien, algo similar ocurrió con la familia de Noemí. Ellos salieron de un lugar abundante, hubo hambruna, fueron a Moab, regresan, ahora Noemí con su nuera, absolutamente desvalidas, sin marido, sin hijos, ellas solitas, como pordioseras, a ver qué es, cómo pueden sobrevivir. Pero Dios tenía un plan para ellas. Así que quiero invitar, mis amigos, a que leamos porciones de la Biblia y luego compararlas con Apocalipsis y Daniel también. Una de ellas aparece en Ruth, capítulo 2, versículo 19 en adelante, cuando Noemí le pregunta a la nuera, ¿cómo te fue? Algo así como, ¿cómo te fue con la mendicidad? Qué triste, ¿verdad? Fuiste a mendigar, ¿qué conseguiste? Algo para nosotros, para que comamos. Sí, suegra, yo conseguí algo, te cuento qué me pasó. A ver, cuéntame, hija. A ver, Ruth capítulo 2, 19, leemos. Y le pregunta a la suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Recuerden, mis queridos amigos, estamos leyendo un texto de Ruth, luego veremos en Esther algo similar, una historia y que queremos ver su significado en Daniel y Apocalipsis. ¿Saben? Uno puede ver desgracias, pero hay que actuar. Y en el caso de Noemí primeramente, va a actuar sabiamente, vamos a ver dónde, cómo. Y en el caso de Mardoqueo y Esther, otro tanto. Dios quiere que en medio de la desgracia sepamos actuar sabiamente, inspirándonos o siendo guiados por la inspiración del cielo a través de la Biblia. En el caso de Noemí, cuando oye el testimonio, inmediatamente su mente se ilumina. La nuera le cuenta, ella no está al tanto de las leyes del territorio de Noemí, recuerden que ella era extranjera, pero Noemí sí sabía qué texto le vino a su mente. Deuteronomio capítulo 25. A ver, vamos a seguir leyendo todavía más. Yo les invito a que me acompañen a leer más de Noemí. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto, o sea, el esposo y los hijos de Noemí. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden rescatarnos, redimirnos. Ahí está la historia. Él nos puede ayudar. ¡Qué bendición, Ruth! ¿A dónde fuiste a parar? ¿Cómo fue? Cuéntame. Bueno, yo fui allí, me metí, no sé dónde me metí, me trataron muy bien. Así es como también tiene parte del capítulo 2. Al comienzo allí, un buen trato de los criados y especialmente de vos, el jefe. ¿Cómo debían tratar a esa joven que vino allí desconocida para trabajar, humilde, casi como por diosera, digo yo? Y el buen trato que recibió del patrón. Pero, ¿qué hizo Noemí? Pensó en la redención, basado en el texto de ¿dónde aparece eso? Voy a invitarles a que me acompañen a mirar Deuteronomio capítulo 25. El casamiento de los parientes cuando fallece el primero. Versículo 4 en adelante, podemos leer allí, se llama la ley del levirato, es el nombre técnico que se le da también, la ley del cuñado. Levir es, en latín, es cuñado, la ley del levirato. Y es como muere el pariente, el cuñado tiene que ayudar a sobrevivir a la viuda cuyo marido acaba de fallecer. Dice el texto así, y esto es lo que vino a la mente de Noemí. La ayuda de la palabra de Dios. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Su cuñado o un pariente, porque podría no tener hermanos, tenía que tener parientes. A ver, ¿cómo rescatan a esa viuda y que no vaya a mendigar porque ahora perdió el marido, se le murió? Y la mujer queda sola, sin hijos. ¿A dónde va a ir? Y el Señor tenía muy claro el mandamiento, hermanos. Él lo había promovido. De que las viudas y los huérfanos, aún los extranjeros y levitas, pudieran ser bien atendidos en el pueblo de Dios. Y en el caso de estas dos viudas, Noemí y Ruth, ¿cuánto más la ley de Dios las favorecía? Había una ley, la ley del cuñado o levirato. ¿Sí? Fue lo que pensó Noemí. ¿Ustedes se acuerdan, amigos, cuando en Mateo 22 también aparece el mismo concepto, pero contado al revés, como viene de la mente de los saduceos en este caso, como ellos no creían en la resurrección? Le plantean a Jesús una pregunta similar. Entre nosotros hubo un caso de una mujer que se casó con el marido y el marido murió. Y entonces se casa con el cuñado y muere también. No tienen hijos. Y así con el tercero, el cuarto, quinto, hasta 7 hombres pasaron con esa señora. Y murieron todos. Si existe resurrección, pregunto, y era la pregunta capciosa de los saduceos, ¿de quién será esposa esa mujer si tuvo 7 maridos? ¿Resurrección? ¿Cómo es eso? Y recuerden la respuesta de Jesús, ustedes yerran ignorando el poder y la palabra de Dios. Recuerden ese texto que aparece en Mateo capítulo 22. Bien, esa historia nos refresca esta que estamos escuchando de Deuteronomio capítulo 25. Amigos, ahora pongámonos a pensar, ¿qué ocurre cuando aplicamos estos principios a la historia de Jesús y de la humanidad? La humanidad estando totalmente desolada, perdida. ¿Hay algún rescate? Vamos a mirar entonces esos rescates tal como revela la palabra de Dios. Textos que nos inspiran. Segundo libro, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Hay una diferencia con vos, todavía no miramos a vos, ya vamos a mirar. Pero miremos esa pobreza en la que el hombre y la raza humana ha caído. ¿Y qué hizo el Señor en nuestro rescate? En el caso de vos se portó muy varonilmente, muy gentilmente, pero fue Noemí la que recurrió a la Biblia para ver cómo podía hacer mover la palabra de Dios en el corazón de vos y logró resultado. Vos actuó, supo que había un texto bíblico que lo obligaba moralmente. En el caso de nuestro Señor, viendo la raza humana desolada, desvalida, ¿qué hizo? Nuestro Dios reveló su amor. Miremos pues entonces el texto de 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 que nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se encarnó, se hizo pobre, siendo rico, habiendo vivido en el cielo, para que nosotros, con la pobreza de Él, con su encarnación, con su muerte y su resurrección, pudiéramos ser enriquecidos. ¿Saben? Permítanme hacer el contraste con vos. Vos actuó, pero Él no se rebajó. Jesús sí se rebajó. Él vino a rescatar. Vos, en la historia que conocemos todos de los 4 pequeños capítulos de Ruth, vemos que el hombre entra a descansar. Estoy repasando la historia muy brevecita, así avanzamos con la lección. Y Ruth, que obedece a la suegra, cuando él se acuesta, acuéstate tú en la noche y ponte cerca de los pies y luego di, extiende tu mano porque somos parientes. ¿Recuerdan? Y entonces ahí vos, rápidamente su mente se iluminó. Era cierto. Deuteronomio capítulo 25. Había que rescatar a estas dos mujeres en la mendicidad. En el caso de nuestro Salvador Jesús, el Padre y el Hijo hicieron un pacto sempiterno. Mírenlo en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y ese pacto ni lo sabíamos nosotros. Pero por ese pacto Jesús se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, tomando de esa pobreza, pudiéramos ser enriquecidos. Un pacto eterno celebrado entre el Padre y el Hijo. Hebreos capítulo 13, 20 nos dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Había un pacto que habían celebrado el Padre y el Hijo. Sangre que ya estaba estipulada desde antes de la fundación del mundo. Nos dirá Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Texto que leemos también. Esto estaba planeado en el amor del Padre y el Hijo, viendo la desgracia en la que la raza humana caería por su propia culpa, por sus decisiones, sus pecados, la maldición que sobrevendría, maldición que sería dada para levantarlo del hoyo en el que estaban, porque la naturaleza humana se había degradado tal. Yo hablé de cuánto defecto que desarrollamos, hablé el ejemplo del mayor, papá, abuelo, que le lega la herencia a ese nieto, pero él es un despilfarrador, porque no logró edificar su naturaleza y despilfarra todo. En el caso del hombre, para que no despilfarrara todo lo que Dios le había dado, la bella creación, la maldijo. Y a partir de allí el hombre tenía que levantarse de ese hoyo causado por su naturaleza pecaminosa. Todos estamos incluidos aquí. Leamos pues entonces 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 en adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. A la hora de comparar ambas historias, la de Ruth y Noemí, con la historia de la raza humana, y como el pariente cercano, recuerdan, esta es la historia de vos, el pariente que rescata, así Cristo que se hizo de carne con nosotros, siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos gracias a su pobreza. Así también vos, que rescata a Noemí y a la suegra por ser el pariente más cercano. Una lección preciosa que podemos extraer al comparar cómo actuaron ambos. En el caso de Jesús y nuestro Padre Dios, pues, como hemos leído en el texto, por medio de la sangre ya destinada desde antes de la fundación del mundo. Miremos más lecciones. En la lección, pues, tenemos el día martes, vos como redentor. Allí dice, lo que hemos subrayado, el pariente más cercano que también reclama derechos sobre nosotros. ¿Quién es ese pariente? Lamentablemente es Satanás. Queramos o no, Satanás también ejerce derechos sobre nosotros. Por supuesto, un pariente que no se hizo de carne, pero vale la pena meditar en él, como el acusador de los hermanos, un pariente que nos ataca. Voy a invitar a que miremos en Job capítulo 1. Ahí están los textos que están bonitos señalados. Capítulo 1, versículos 6 al 11. Algunos textos nada más que muestran a Satanás como el pariente que se interpone para que nosotros no recibamos ninguna bendición de nuestro gran pariente celestial, Cristo Jesús. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Responde Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mis queridos amigos, estos textos que ya conocemos nos muestran a Satanás permanentemente atacando a la raza humana e impidiéndole la posibilidad de que el pariente cercano que se hizo de carne logre rescatarnos. ¿Cuántos otros textos que también nos incluye la lección? Allí en Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9, cuando Satanás le muestra a Cristo los reinos de la tierra y le dicen, todo esto te lo daré si postrado me adoras. No le pertenecía. Ahí lo tenemos allí en el texto. Pero Jesús, que es el legítimo dueño, amigos, este es el punto, nos lo va a dar. Ahora sí, quiero invitarles a que miremos Daniel capítulo 7, versículo 13-14, cuando el Hijo del Hombre victorioso, aparece en la revelación, se dirige al anciano de días en medio de los libros abiertos y el Hijo del Hombre recibe dominio, reino, que luego les entrega a los santos. Satanás, que pretendió darle los reinos a Jesús, él era el usurpador. Ahora Jesús, por derecho propio, lo conquista y nos lo da a nosotros. Miremoslo, disfrutémoslo leyendo Daniel capítulo 7, versículo 13-14 y otros textos más. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, un ser humano, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Pero qué pasó con este reino? ¿Qué hace Jesús con ese reino? Les invito a que me acompañen a mirar otros textos, allí versículos 17 y 18, miremoslo, nos describe los grandes imperios, pero cómo Jesús recibe su reino y se lo da a los santos. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Otro tanto, podemos mirarlo en versículos 21 y 22. Va en la misma línea. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. En varias traducciones se lee en favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O también, versículo 27, miremoslo ahí. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Vemos, amigos, un final feliz que Dios quiere dar a su pueblo mientras se concentra admirando, agradeciendo y sometiéndose al genuino pariente que se hizo pobre, vino a la tierra, vivió entre nosotros, sufrió la muerte, resucitó porque no había pecado. Y ahora Él es el Señor de la vida y la muerte, con la capacidad de destruir a Satanás, que todos deseamos que esto ocurra, y poder darle el reino a los santos. Así como la historia de Boaz, que luego que el pariente que le precedía, él rechaza, él no quiere, ve su conveniencia carnal, y entonces se había estipulado lo de la sandalia y aún el escupitajo. Si el pariente rechaza honrar a esa viuda casándose, pues entonces se le escupe, según Deuteronomio capítulo 25, y se le quita el zapato. Ya en los días de Ruth, posteriores obviamente, el tema del escupitajo ya no se produce más, pero sí se le quita El zapato, la casa del descalzado fue el nombre, la fama que se ganó. ¿Está bien? Era ley de Dios, pero se daba una opción. Si el hombre no quería honrar a esa viuda casándose para que no quede en la miseria, el hombre miraba su propia conveniencia. En el caso de vos, él sí aceptó todo, tomar a la mujer, buena mujer, por cierto, a la suegra, y amigos, la historia luego ya la conocemos. El niño que nace y que será luego un ascendiente de la familia de David y posteriormente de la historia de Jesús también. Preciosísima historia de rescate. ¿No les parece que Ruth y Noemí dan mucho para qué hablar? Acordémonos, la lección que les quiero señalar ahora es el énfasis de Ruth, de amar sobremanera a su suegra. Y a la vez la suegra, de valerse del texto bíblico, Deuteronomio 25, y vos, una bella, buena persona, obediente al mandato de Deuteronomio 25. Él está dispuesto a hacer todo lo necesario por el buen corazón que tiene de salvar a estas dos mujeres que están en la mendicidad. ¿Cuánto más nuestro Dios? Así Dios, al ver a la raza humana, si alguien pregunta, pero si la raza humana está en desgracia, porque Dios maldijo al planeta, a los animales, maldijo todo por una fruta. No, amigos, no lo logramos discernir todavía. La desobediencia de Adán y Eva, y que por naturaleza se nos transmite el estado, no el pecado, hacemos diferencia en este concepto, se nos transmite una naturaleza pecaminosa, y eso lo llevamos en la sangre, adentro, por lo cual desde pequeñitos desobedecemos, hacemos nuestra voluntad. Dios lo sabe y permitió el cardo, las desgracias, para levantarnos del hoyo, habíamos escuchado hace un momento, hasta que el plan siguiera adelante entre el Padre y el Hijo y se consumó felizmente en la cruz del Calvario. Sigue adelante en el santuario y finalmente cuando Jesús tenga el reino, se lo dará a los santos para que ellos gocen tan intensamente como Adán y Eva hubieron gozado en el Edén antes de pecar. Amigos, pasamos a la siguiente historia. Aquí ya estamos, miramos el día miércoles, la que miramos acá. Es la historia de Esther y el autor que nos lo compara entre Amán y Satán. Como leemos así en la introducción, un personaje ávido de poder y a quien se había otorgado un elevado grado de prominencia en el imperio, por encima de todos los demás príncipes. Nos cuenta Esther capítulo 3, los primeros versículos. Quiero invitar, amigos, a que leamos esta porción, porque aquí voy a comentar algo. Aquí sí necesitamos leer un concepto de Elena White. Hay quienes dicen otra vez Elena White, pero estamos leyendo la Biblia, no Elena White, amigo. Elena White trae una idea muy provocativa. Y es que la terrible historia que acontece en Esther capítulo 3, por la locura de Amán, de no soportar que un individuo no se le arrodille, Mardoqueo, gran santo, un hombre leal a Dios, muy amado en el pueblo judío, amado por nosotros también, al leer la historia de Mardoqueo, él no estaba dispuesto a arrodillarse ante ningún ser humano, un buen funcionario del rey Asuero, pero este Amán, un extraño, no para Asuero, pero un extraño para Mardoqueo, extraño por su manera de actuar, que quería la adoración, igual que Satanás. Bien, Mardoqueo desata la locura de exterminar a toda la gente, no solamente a Mardoqueo, a todos aquellos que se le parezcan. Y no imagina cómo Dios puede actuar de una manera asombrosa. Ahora, la parte que interesa, amigos, es que los sucesos de la historia de Esther, que vamos a mirar ahora, hay una cita provocadora de Elena White que dice, así sucederá en los días finales. ¿Cómo es eso? Oh. Al leer la profecía de Apocalipsis 13, la marca de la bestia, y una profecía posterior, el Armagedón, ahí vamos a entender mejor cómo la historia de Esther y Mardoqueo, de Esther capítulo 3 en adelante, nos enriquece a un capítulo 8 y 9, el 8 la liberación de los judíos del asalto mortal que Amán había planeado hacer contra los judíos y que el rey Asuero, entendiendo la maldad, pues hace caso a su esposa Esther

Apocalipsis capítulo 13, los versículos 15 en adelante, se nos habla de cómo la segunda bestia crea una imagen de la primera bestia que tuvo la herida de espada y sobrevivió, le insufla vida y esta imagen comienza un proceso de persecución con el fin de imponer una marca a todos aquellos so pena de morir si no cumplían las órdenes. Voy a invitar a que miremos el texto y también luego aquel otro del Armagedón, que eso está más adelante todavía. Pero Apocalipsis capítulo 13, 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen, que era una estatua inerte, ahora hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Por qué motivo hay semejante persecución e incluso intento de matar, de asesinato, a aquel que no la adorase? Recordemos que esto fue lo que quiso Amán, matar a Mardoqueo porque Mardoqueo no se arrodillaba para adorar a Amán. Así también en los días finales habrá un pueblo, un pueblo igual que Mardoqueo, que no se postra, que no se arrodilla. ¿Se acuerdan de los jóvenes hebreos en Daniel capítulo 3 que no se postraron ante la estatua que Nabucodonosor había erigido y que Nabucodonosor los amenazó con mandarlos al fuego si ellos no obedecían el mandato de arrodillarse ante esa imagen? Bien, en los mismos términos, vemos Apocalipsis 13, inspirado en Daniel capítulo 3. Pero ahora la inspiración vamos a extraerla de la historia de Mardoqueo, gente que no acepta postrarse ante los poderes, so pena de ser castigados con muerte. Para ello, quiero invitarles a que me acompañen a mirar esta lectura tomada de Profetas y Reyes, en la página 443, la lección nos trae parcialmente una porción el día viernes, pero vamos a leer un poquito antes, juntos, cómo es esta historia, y especialmente en los días finales, basándonos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 que hemos leído. Vamos pues entonces a mirar esta lectura. Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo a esa época. El revelador, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, declaró en Apocalipsis 12, 17 estas palabras. El dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente o descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Igual que Mardoqueo, guarda el mandamiento de Dios de no postrarse ante un ídolo, ante un ser humano, como Amán pretendía que este mortal Mardoqueo se le arrodillara ante él. Bien, Satanás quiere esto, que se le arrodillen ante él, pero hay gente que guarda los mandamientos y los hará desaparecer. Sigue todavía más. Algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. El mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir la iglesia verdadera los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen leales a los mandatos de Dios. Aún ahora se están haciendo preparativos para este último gran conflicto. Miren todavía más, la cita sigue a continuación hablando de un decreto. Así como el decreto de Amán cuando él hizo su carta y la hizo distribuir, lo que comenta Elena White al respecto, y vamos a hablar de ese decreto también. Pero miremos la cita ahora. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Lamentablemente, amigos, la Biblia no registra ese decreto, ¿no? o esa carta, pero sí aparece entre los apócrifos. En la Biblia Septuaginta, ustedes recuerdan que esa es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, allí traducen al griego la mayor parte de los libros hebreos y agregan otros libros, pero agregan también esta carta que la vamos a leer. Lógicamente alguien dirá, pero no es inspirado. Es correcto, no es inspirado, no está en la Biblia hebrea, que es la Biblia estándar, la normativa. Aparece en la Biblia griega. Pero el contenido de la carta apócrifa, por cierto, es muy revelador. Uno entiende cuál fue la mentalidad de Amán y de Asuero, lamentablemente engañado por Amán, y la mentalidad en el futuro, cuando impuesta la marca de la bestia y so pena de castigar a aquellos que no la adoren, tengan que sufrir la persecución. Pero leamos primeramente cómo sigue esta porción de la lectura que estamos leyendo y luego miraremos la carta que escribió Amán, que aparece en los apócrifos. Miremos. Dice, hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado, recuerden que es el opuesto a la marca de la bestia, un mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Y ya luego, en el día viernes, amigos, aparece, vamos a leerlo juntos, también invito a que lo podamos repasar, está en la lección, ahí lo tenemos acá, estaba ahí en la cita, pero lo leemos directamente de la lección. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y las tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra, ¿recuerdan Mardoqueo? Bueno, así, esa es la idea, es comparar la historia de Mardoqueo y su gente, su generación, con la última generación. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo. No pudiendo presentar un, así dice la Biblia, contra los que defienden el día del reposo bíblico, esto es el sábado, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Esto creemos que en un futuro cercano esto va a ocurrir. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del decálogo, como es el cuarto mandamiento que ordena descansar el sábado. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Amigos, yo sé que en algunos de ustedes surge la pregunta, pero usted me está hablando del domingo y la marca de la bestia. Usted interpreta que esa marca de la bestia será el domingo. Bien, ese es un tema para discutirlo, absolutamente. Usted tiene toda la razón y no podemos en 5 minutos presentar todo el tema. Lo que me interesa ahora es mostrar el decreto que está en los apócrifos. Recuerden, en la Biblia Septuaginta, ahí aparece la carta. Vamos a leerla para ver entonces el paralelo. Si usted piensa que la marca de la bestia es otra cosa, con todo mi respeto, no va a haber inconveniente que usted sienta que es otra cosa. Lo que importa es la actitud del pueblo, de los gobernantes, contra la minoría opositora. Sea lo que fuere la marca de la bestia. Yo ya dije, es el domingo. Es el domingo contra el sábado. Es muy claro. La lucha entre el pueblo leal de Dios contra una marca del papado. Pero alguien puede creer diferente. Mi respeto. El punto ahora es la carta, el espíritu. Eso es lo que importa. Y amigos, eso, prestémosles mucha atención. El espíritu no cambia. Cuando hay gente que piensa que la mayoría tiene razón y una minoría, causan problemas. Es bueno sacarlos de en medio en su manera de interpretar las cosas. ¿Saben? Cuando uno siente que forma parte de una mayoría, y que la mayoría está buscando comodidades, paz, seguridad, y hay una minoría disidente, se siente el deseo de acallarlo, que por causa de ellos son los culpables de las desgracias que están ocurriendo, y se buscan chivos expiatorios, chivos culpables. Bien, miremos pues la carta, leámosla, y ahí podremos entender mejor el argumento que estamos escuchando. Dice aquí, recuerden, este es el contenido de la carta que Asuero firmó por medio de Amán, Amán la habrá redactado, pero cuyo original no lo tenemos. Así que esto creemos que pudo haber sido, por lo menos el espíritu que está detrás de ello, es exactamente el que creemos que es. He aquí el texto de la carta. El gran rey Asuero a los jefes y gobernadores, súbditos suyos, de los 127 provincias que van desde la India hasta Etiopía, les escribe lo siguiente. Puesto al frente de muchos pueblos y siendo señor de toda la tierra, he procurado no dejarme arrastrar por el orgullo del poder, sino gobernar siempre del modo más conveniente y benigno, manteniendo tranquilas en toda ocasión las vidas de mis súbditos, ofreciendo un reino culto y en seguridad hasta sus últimas fronteras y haciendo florecer la paz tan deseada de todos los hombres. Suena bonita la introducción. Queriendo yo saber por medio de mis consejeros cómo podría llevar a buen término mis intenciones, uno de ellos, distinguido entre todos por su prudencia y señalado por su inquebrantable lealtad y su firme fidelidad, segundo en el reino por su dignidad, Amán, nos denunció. Noten qué argumentos falaces vamos a escuchar a continuación. Nos denunció que se hallaba diseminado entre todas las tribus del universo, del reino de Asuero, un pueblo hostil, opuesto por sus leyes a todas las naciones, que rechaza constantemente las órdenes reales, de modo que no hay seguridad en el programa de gobierno que nosotros, con indiscutible acierto, venimos ejecutando. Es gente hostil. ¿Por qué habremos de tenerlos con vida? Vamos a leer a continuación. Considerando, pues, que este pueblo se mantiene aislado y en total oposición a todos los hombres. Uno se pregunta, ¿es cierto eso? ¿Acaso Mardoqueo no era un hombre leal que servía al gobierno y se vivía en armonía? Pero Amán vendió todo un producto mentiroso usando falsos reportes y calumnias para convencer a quien debía mandar la orden, que era el rey Asuero. Y en total oposición a todos los hombres que vive según leyes exóticas, el pueblo judío, y es hostil a nuestros intereses, llevando a cabo los peores crímenes. ¡Qué mentira! Para que no se consiga la estabilidad del reino. Hemos decidido que todos los que os han sido señalados en cartas de Amán, encargado de nuestro negocio, de nuestros negocios y nuestro segundo padre, sean exterminados de raíz con sus mujeres y sus niños por la espada de sus enemigos, sin ninguna compasión ni miramientos, el día 14 del mes 12 de Adar del presente año. De modo que los malévolos de ayer y hoy desciendan en un solo día al Hades por la violencia y nos permitan gozar en los días futuros de perpetua paz y seguridad. Y allí luego comienza siguiendo el texto bíblico. ¿Notan, amigos? Ese es el espíritu. Bien, en los mismos términos nos revela la palabra de Dios la historia del Armagedón. Oh, a ver, vayamos pues entonces a Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Cuando los reyes del oriente, Cristo con sus ángeles, bajan a la tierra porque se ha secado el río Éufrates para poder tomar posesión de Babilonia, en cuyo seno están cautivos los del pueblo de Dios. Leemos acá. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, Jesús con sus ángeles. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla. ¿Qué batalla es? La del Armagedón. ¿Y en qué consiste? En exterminar al pueblo de Dios disidente que no se acomoda a las leyes populares. Como dice el siguiente, dos versículos después, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Otra vez retrocedemos al versículo 14 para mirar entonces más detalles de esta guerra. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Saben, amigos? Por supuesto, en nuestra mente no aparece esa idea. ¿Cómo puede ser que se reúna a todos? La profecía nos lo dice. Y esto va a ocurrir durante el tiempo de las plagas. Son los finales juicios y castigos de Dios al planeta. Pero hay que buscar un chivo expiatorio, hay que culpar a alguien. ¿No lo hizo así Nerón cuando quemó a Roma y buscó a los cristianos para ser los culpables de la quema de Roma. Así también, cuando acontezcan las plagas, Apocalipsis capítulo 16, desde el versículo 1 en adelante, una plaga tras otra, pero el texto dice que solamente cae la plaga sobre los que tienen la marca de la bestia, en la frente o en las manos, sobre ellos, pero no sobre el pueblo de Dios que fue sellado con el nombre de Dios para ser protegidos durante el tiempo de las plagas. Ellos son salvados, ellos no sufren las plagas, pero sufrirán cuánta persecución. Y amigos, los pecadores harán culpables a esa gente que se resiste a las leyes populares, que no quiere guardar las leyes de la marca de la bestia, como los culpables de las calamidades y plagas que están ocurriendo alrededor. Hay que exterminarlos. Y se decretó un día, así como Amán decretó el día, recuerdan, duodécimo, el día 13, allí, todo. Todo el mundo vaya y extermine a esa gente. En Esther capítulo 8 se nos cuenta en más detalle, muy bonito, de la liberación, cómo hicieron los judíos por una contraorden que dio el rey Asuero. En este caso, ahora vamos a mirar, amigos, la parte final. Capítulo 16, versículo 15. La única forma de estar protegido del asalto final mortal. Y luego entonces del 15 saltamos al 17. 15, 16 y 17 de Apocalipsis, capítulo 16. Mírelo. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cuiden su vestimenta espiritual. Cuiden la justicia de Cristo que los cubre. Han sido salvados. Recuerden, ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús que los cubre, el carácter de Cristo. Y así enfrentan el Armagedón. Y en ese momento, cuando están a punto de destruirlos, acontece lo siguiente. Leemos versículo 16 y 17. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, que decía, ya está, se acabó, hecho está. Y siguiente versículo. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra. La misma teofanía suele llamarse, que es la misma manifestación de la gloria de Dios cuando se dio la ley de Dios en el Sinaí. Éxodo capítulo 20, versículo 18. Trueno, relámpago. Así también Dios revela su voluntad y después destruye esa última generación que pretendía exterminar al pueblo de Dios para supuestamente recuperar la tierra. Tal vez vamos a invitar a mirar Éxodo capítulo 20, versículo 18, el texto que le sigue a los 10 mandamientos. ¿Qué pasó con esa manifestación o teofanía, manifestación de Dios? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos después de la manifestación de los 10 mandamientos. Estruendo, relámpago, bocina, monte que humea. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 16. Miremoslo en el versículo 18. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde los hombres que han estado sobre la tierra, y sigue más todavía. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ya Dios no perdonará este último acto de esta gente de querer o haber querido destruir al pueblo de Dios que se opuso a las leyes carnales mundanas. Y entonces la final destrucción lo miramos a continuación. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres, los que tenían la marca de la bestia, recuerda, un enorme granizo como el del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Así, queridos amigos, quisimos mirar en estos versículos el paralelo que vemos establecido entre la historia de Esther, Mardoqueo, Amán, la sentencia de muerte en el mes duodécimo, fecha 13, pero venido el momento, vino la liberación del pueblo de Dios. Así también en los días finales, con la historia de la marca de la bestia, es otro tema de discusión. Sé que habrá amigos que miran el video que podrán discordar diciendo, no, yo entiendo que la marca es otra cosa. Por eso necesitamos estudiar profundamente para saber qué es eso de la marca de la bestia. Porque el odio seguirá siendo el mismo. Odio de parte de las leyes populares contra la minoría que no acepta haberse puesto la marca en la frente o en las manos, la marca de la bestia, pero que tendrán que soportar durante un tiempo posterior cuando caen las plagas y castigan a los culpables pecadores que tienen la marca de Satanás, y ellos pretenden exterminar a estos santos en la guerra del Armagedón y luego la liberación del Señor. Queridos amigos, deseamos que estas lecturas y estos textos inspiren nuestros corazones para que busquemos lo único que nos puede proteger. Ya Jesús lo había dicho. Lo leemos otra vez, Apocalipsis 16:15, con lo cual terminamos esta exposición. Busquemos la ropa de Jesús. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vigila y guarda sus ropas espirituales. Es el carácter de Cristo para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amigos, este fue el mensaje que Jesús había dado ya a la iglesia de la Laodicea, la última iglesia. Compra de mí ropas para que te vistas y no te vean desnudo. Las ropas del carácter de Cristo. Que Dios nos bendiga y nos mantengamos fieles hasta el final. Es nuestro deseo desde aquí de la producción. Que Dios les bendiga.